Bueno, y nos vamos nuevamente a Paraguay. Hoy un día en el que hemos tenido contacto más temprano, por lo que ha sucedido en las últimas horas. Y ahora el contacto es con Matilde Scherer, que la audiencia conoce porque a ella la llamamos para saber de la lucha que estaban dando en defensa del Jardín Botánico, el Solar de Artigas, toda aquella lucha contra el sector inmobiliario que estaba arrasando esos espacios de la ciudad de Asunción. Buen día, Matilde, ¿cómo estás? Buen día, Ángeles, ¿cómo estás? Buen día para tu audiencia también. Bueno, Matilde, bueno, aquí estamos nosotros, te comentaba fuera del micrófono, tuvimos más temprano una comunicación con con un dirigente indígena por lo que estaba sucediendo en Paraguay. Queremos también saber tu opinión sobre esto que ha sucedido con los indígenas. Bueno, realmente esto es a causa de una ley que ahora se aprobó el presidente, ¿verdad? Que pasó por el Parlamento y que fue aprobado en forma muy veloz por el presidente, por el cual se legaliza la condena a más años, ¿verdad? Por la invasión de tierras, ¿verdad? Que ellos dicen que son tierras privadas, pero en realidad acá en el Paraguay durante la dictadura se repartieron tierras, ¿verdad?, que correspondían a la reforma agraria entre todos los entre militares y amigos del dictador, ¿verdad? Y lo que están realmente protegiendo son esos bienes mal habidos que adquirieron durante la época de la dictadura. Y como los campesinos y los indígenas están reclamando, ¿verdad?, estas tierras, ¿verdad?, que son del Estado, este gobierno y esta derecha criminal se están adueñando de tierras públicas, ¿verdad? Claro. Son 8 millones de hectáreas que se adueñaron de estas, y de las cuales más de 6 millones ya están deforestadas. Claro. Es una destrucción terrible en nuestro país y una injusticia, y un pueblo que no reacciona, ¿verdad? Que con tantos años de opresión, siempre el temor persiste. Claro. Aún no se anima a levantarse contra este poder corrupto. Se vio por lo menos las imágenes que nosotros veíamos, de una represión muy fuerte contra campesinos e indígenas, que a su vez resistieron ellos esa represión. Sí, resistieron, y a pesar de estar la gente en la plaza, ahí esperando, o sea, oponiéndose a esta nueva ley, igual se aprobó. Y bueno, con la promesa de que se les va a titular sus tierras, lo hicieron volver otra vez a sus lugares, ¿verdad? Pero esa promesa la tienen desde hace siglos, ¿verdad? Y sí, se lo siguen expulsando y se lo sigue criminalizando, ¿verdad? Se criminaliza la lucha por la tierra. Eso es lo que está sucediendo. Y la represión ha sido muy dura. Nos decías que incluso habían secuestrado a un dirigente, ¿no? Se lo habían llevado. Sí, lo secuestraron y fueron con balas de verdad, fue la represión, no fueron con balines de goma. Y en este caso no son asistidos, no se los llevan a los hospitales, no, se los dejan así. Son indígenas, y como la tierra, acá la constitución los protege, que no los pueden desalojar de sus tierras ancestrales. ¿Cuál sería entonces el objetivo? Que desaparezcan todos, ¿verdad? Exacto. Para quedarse con sus tierras. Eso es lo que uno puede llegar a pensar. Exacto. Porque ningún valor a la vida le dan. Exacto. Sin duda el tema de la lucha por la tierra de los verdaderos dueños, ¿no? Que son los que ayer estaban en esa plaza. Los verdaderos dueños. Exactamente. Ayer que estuvieron antes de la constitución del Estado. Exacto, exacto. Son ellos. Sí. Ayer cuando nos enterábamos de eso que estaba sucediendo, nos acordábamos de lo que habíamos hablado contigo, de lo que pasaba en Asunción, con esa defensa que ustedes hicieron del Jardín Botánico, del Solar de Artigas, que hoy se puede decir está instalada esa lucha y ese reclamo en lo que es una campaña electoral, porque en Paraguay hay elecciones este año, dentro de muy poquito. Elecciones municipales, si entiendo bien. Son en todo Paraguay, pero son municipales. Realmente, Son municipales en todo el país. Realmente estas elecciones tenían que haberse realizado en el 2020, pero claro, se postergaron debido a la pandemia. Entonces se realiza ahora el 10 de octubre, son las elecciones municipales. Y nosotros que estuvimos en la defensa de estos espacios públicos, decidimos organizarnos y presentar candidaturas también para concejalía y para intendencia. Porque de hecho que estas autoridades municipales actúan en consonancia con el gobierno nacional y así como usurpan tierras, ¿verdad? Del Estado también usurpan acá espacios públicos que corresponden a la comunidad. Lo que se hace en el campo es también un reflejo de lo que está sucediendo en la ciudad. De hecho, que el Partido Colorado, que es el partido que fue el que apoyó a la dictadura y que es el que está hace como 70 años en el poder, ellos se apoderaron de espacios municipales para crear sus centros, ¿verdad? Que le llaman seccionales, ¿verdad? Seccionales coloradas, donde ellos se reúnen y ahí hacen un lavado de cerebro a la población circundante. Ocuparon espacios municipales que tenían que ser destinados a plazas y parques. Claro. Entonces, una de nuestras principales propuestas es recuperar esos espacios públicos y convertirlos en plazas y parques, ¿verdad? En espacios verdes. Recuperar estos espacios que fueron usurpados últimamente, tanto el Jardín Botánico, que en realidad es un parque nacional y es un patrimonio nacional, además de ser el principal pulmón de Asunción, hay que recuperar eso porque fue cercenado ya muchísimas veces de tener más de 450 hectáreas, hoy tiene menos de 250 hectáreas. O sea, durante la dictadura se repartió ese patrimonio entre militares y cercanos, ¿verdad? Todo eso hay que recuperar nuestro bien comunal, parques, plazas, parques acá también en los barrios, en todos los barrios. Hay barrios que no tienen plazas o tienen una plaza para todo un barrio. No hay Entonces, espacios públicos. Hay una falta. No hay espacios públicos. Y los pocos espacios públicos que hay, la gente se vuelca, en masa se vuelca acá. Es una inequidad terrible, una injusticia, y se naturalizó toda esa corrupción que existe en este país. Claro. Bueno, déjanos contarle a los oyentes que vos sos candidata a concejal, ¿verdad? Por la lista 50 es... Sí, resulta que como nosotros decidimos ya en el año de las elecciones municipales, decidimos organizarnos y presentarnos a las municipales, nos reuníamos las condiciones para poder presentarnos. O sea, teníamos que tener formado un partido o sea, haber formado un movimiento. Ninguna de las dos cosas, acá de hecho eso es la primera trampa por parte de la ley electoral, que la ciudadanía no pueda presentarse a elecciones de forma independiente, ¿verdad? Entonces tiene que pertenecer a algún partido. Por eso empezamos a buscar con qué partido podríamos usar la chapa de un partido. Pensamos en utilizar la del Partido Humanista, pero el Partido Humanista ya no tiene personería jurídica porque no se presentó a algunas elecciones, entonces ya perdieron su personería jurídica. Hablamos con un partido que es un partido campesino, que es el Partido del Movimiento Patriótico Popular, que no presentó ninguna objeción, estuvo de acuerdo porque ellos no tienen representantes en Asunción, entonces nos estamos presentando con la chapa de este partido. Mira, que ellos sí tienen, que ellos sí presentan candidaturas en ciudades del interior. Claro. Tenían que haber presentado 58 candidaturas, pero presentan 26 por toda esta traba que ponen, ¿verdad? Para las elecciones. Empezando por la utilización de la tecnología, que acá la gente no sabe utilizar la tecnología. Claro. Menos en el campo. ¿Qué llevan candidato a intendente también? Tenemos un candidato a intendente que es un arquitecto especializado en urbanismo. Ajá. Pero lamentablemente nosotros, como somos un grupo que nos manejamos a pulmón, ¿verdad? Sin el presupuesto que tienen los grandes partidos ni la estructura que tienen esos grandes partidos, A él no le dieron, la prensa no le dio absolutamente cabida, no le dio espacio. ¿Cuál es el nombre de él? Entonces está como invisible. ¿Sí? Carlos Eduardo Ruiz. Ajá. Sí, sí, yo he estado mirando y no veo al candidato. Sí. La prensa de allá, ahora sí, recién lo estoy encontrando. Carlos Ruiz, sí. Partido Movimiento Patriótico sí. Popular. Pero lo nombran, nada más. Exacto. Nada más. Sí, así sí, así es. Sí, lo nombran, no tiene ninguna. En las encuestas está invisible, sí. No se lo ve. Este planteo que hacías de la recuperación de los espacios públicos en Asunción, el uso de la tierra para el bien público, ¿no? Supongo yo que es el eje de la propuesta de ustedes para esta elección. El eje de nuestra propuesta es mejorar la calidad de vida del asunceno. Y calidad de vida es un término que es muy amplio y que abarca varios aspectos. Entre ellos es el espacio verde, que es fundamental para recuperar tanto la salud física, emocional y mental de las personas, porque ahora con esta pandemia estamos peor, emocionalmente peor y físicamente también. Bueno, recuperar estos espacios verdes, ¿verdad? Como parte de la calidad de vida y también otros aspectos que forman a la calidad de vida que viene a ser el bienestar de las personas, ¿verdad? Tanto en el aspecto de movilidad, ¿verdad? Del transporte urbano, en el aspecto económico, en el aspecto social, ¿verdad? Y bueno, en el aspecto también de social, sería en el aspecto de formar comunidad, que acá en nuestra ciudad y en general no tenemos una ciudadanía que sea contralora, ¿verdad? De la gestión municipal. Nosotros, la ciudadanía, está acostumbrada a dejar en manos de esas autoridades que hagan y deshagan sin ejercer algún tipo de control. Entonces, eso es lo que también debemos cambiar, ¿verdad? Cambiar esa cultura. Exacto. Y lo principal, lo básico es empezar por eso, empezar a trabajar barrio por barrio, ¿verdad? Empezar a hacer un relevamiento de cuáles son las necesidades de cada barrio y que los proyectos surjan de los barrios, no que nos impongan la municipalidad como actualmente hace, que nos imponen proyectos que actúa como una dictadura municipal, ¿verdad? Que lo hacen a espaldas de la ciudadanía y la ciudadanía, nosotros nos damos cuenta cuando ya está destruido, cuando ya no es posible, o sea, utilizan la política de los hechos consumados, ¿verdad? Fue lo que sucedió con el Parque Pavetti, que cuando vimos ya estaba todo vallado, ¿verdad? Ahí nos sorprendió. ¿Qué pasa acá? Porque está vallado. Y ellos su proyecto ya lo hicieron muchos años antes, ¿verdad? Eso ya lo planificaron muchos años antes y dieron como un golpe, dan como golpe. Sí. Cambian las ordenanzas, ¿verdad? De la noche a la mañana no hay audiencias públicas, no hay participación ciudadana, porque de hecho las asambleas públicas no son vinculantes. Es decir, la ciudadanía no tiene voto. Claro. O sea, tiene voz, pero no tiene voto. Claro. Eso tenemos que cambiar. Estas elecciones son ahora ya el 10 de octubre, falta muy poquito. ¿Cómo se ven ustedes? ¿Con qué posibilidades se ven en esta campaña? ¿Cómo están haciendo la campaña? Bueno, nosotros fundamentalmente a través de las redes sociales. Va mucho por el tema de la pandemia, ¿verdad? Que hace poco nomás se empezó a abrir, ¿verdad? Y anteriormente no podíamos salir, no podíamos reunirnos. Ese control ejercen sobre la ciudadanía común, pero ellos, los colorados, nunca pararon. Ellos siempre estuvieron haciendo sus reuniones, ellos ya tienen todo organizado su gabinete, pero el resto no puede. También se criminalizó eso al principio. Había una persecución a la gente que salía. Claro, claro. Bueno, fundamentalmente es por las redes y con los escasos recursos que tenemos. O sea, con suerte, si podemos meter uno o dos, ya va a ser mucho. Claro, bueno. Pero para eso se está trabajando, entonces. Nosotros para queríamos, eso estamos trabajando. Queríamos tener una idea de esta elección, que te digo, acá no se ha hablado nada, no, ni se comenta. Y bueno, siempre decimos lo mismo, ¿no? Uruguay, Paraguay, que tienen tantos puntos en común, que son pueblos hermanos, que estamos tan cerca, sí, y que sabemos tan poco, ¿no? Unos de otros. Por eso, desearte suerte a vos, a tu lista, al partido del Movimiento Patriótico Popular, que bueno, va a tener su expresión entonces en la capital, también a través de ustedes. Claro, Ángeles, pero no solamente por una cuestión electoral, sino para poder organizarnos como ciudadanía. Exacto, o sea, aprovechamos esta ocasión para organizarnos y empezar. No es que esto se termine acá, sino si ninguno sale electo, no es que esto se termine, ¿no? Eso es lo más importante. La idea es continuar. Exactamente. Sí. Bueno, Matilde, te deseamos muchísima suerte y después nos enteraremos y podremos conversar nuevamente. Sí, muchísimas gracias, Ángeles. Un saludo. Gusto estar contigo. Saludo para todos ustedes allí. Matilde Scherer, desde Paraguay.